de algún caso que se dé en el territorio nacional que vaya en contra de la preservación de nuestro patrimonio cultural. Al ciudadano ministro Freddy Ñáñez lo pueden seguir a través de @luchaalmada. Al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, pueden seguirlo a través de @senderos9 y nuestra emisora @albaciudad. En Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural, nuestra fanpage rumbo a los 7000 fans. Allí pueden también hacer sus sugerencias, ponerse en contacto con nosotros y, por supuesto, recibir toda esa información, álbumes de fotos que montamos siempre cada semana con sitios patrimoniales de interés, no solo de Caracas, sino de todo el país. Y, por supuesto, informamos acerca de todas las actividades que llevamos a cabo. Son las 8 y 7 minutos. Hoy vamos a tener un programa dedicado en parte a todo el acontecer noticioso del IPC. Por supuesto, se va a llevar a cabo hoy una rueda de prensa relacionada con el tráfico ilícito de bienes culturales. Y tendremos en línea a nuestro consultor jurídico, Rian Carlos Ramírez. Nuevamente estaremos conversando con él, andando un poco más en este tema tan importante como es el tráfico de bienes culturales. Y que, bueno, el IPC, presidiendo, coordinando el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, ha venido llevando a cabo muchísimas acciones en las últimas semanas. Y es importante que toda la colectividad se entere de ello y por supuesto, pueda unirse a esta lucha que involucra a todos los venezolanos. 8 y 7 minutos, una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron. A la población del Olza, a la población del Olza, su fiesta patronal. Su muchacha tan bonita con su belleza adornaba. Y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle. Sonrisa de alegría y perfume de sabana. Al de punta la mañana con aire de una parranda, cantándole a la muchacha en el Olza me encontraba. Este palo de aguardiente la vida feliz pasaba. Y canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, principio de la semana. Se despidieron mis ojos, ya qué lindo panorama. Recordando con cariño, muchacha, pueblo y sabana. Llanero muere cantando, que esté penando el alma. Yo he nacido en el Apure y cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera, no me lloren mis paisanos. Que me entierren en el Arauca, sombra de un matapalo. Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Que canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, principio de la semana. Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos, ya qué lindo panorama. Recordando con cariño, muchacha, pueblo y sabana. Llanero muere cantando, aunque esté penando el alma. Soy nacido en el Apure y cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera, no me lloren mis paisanos. Que me entierren en Arauca, sombra de un matapalo. Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Y canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y canté en un pajarillo, y canté en un pajarillo, también un alma llanera, y con música tuyera y un golpe con estribillo. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, principio de la semana. Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos, ya qué lindo panorama. Recordando con cariño, muchacha, pueblo y sabana. Llanero muere cantando, que esté penando el alma. Soy nacido en el Apure y cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en el olfato de un matapalo y que la espuma del río sea recuerdo lejano. Y canten pajarillo, y canten un pajarillo, también un alma llanera con música tuyera y un golpe con estribillo. Y canten un pajarillo, y canten un pajarillo, también un alma llanera con música tuyera y un golpe con estribillo. Ocho y once minutos, escuchamos Fiesta en el Orza, una versión de Carlos Velázquez y Julio Serrano en una producción del Sendis. Vamos con las efemérides de la semana del 23 al 29 de mayo. Memoria patrimonial. ...23 de mayo de 1899... Revolución Liberal Restauradora, o mejor conocida como la invasión de los 60. Este evento marcó el inicio de casi 50 años de dominio andino en el poder de Venezuela. 23 de mayo de 1951 declaran a la orquídea como flor nacional, y también el 23 de mayo, pero de 1958, declaran a el turpial como el ave nacional de Venezuela. 24 de mayo de 1822, Batalla de Pichincha, una batalla importante que sella en parte la independencia del Ecuador, y allí participó el ejército patriota, muchísimos venezolanos al mando del general venezolano Antonio José de Sucre. Seguimos con las efemérides, vamos con el 25 de mayo de 1577, fundación de la ciudad de Barinas, así que nuestra felicitación para todo el pueblo barinés. 25 de mayo de 1881, es adoptado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. Esto fue bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. 26 de mayo de 1802, matrimonio de Simón Bolívar con María Teresa del Toro. Y 26 de mayo, pero de 1974, decretado el Parque Nacional Morrocoy. 27 de mayo de 1763, natalicio de Juan Germán Roscio, ideólogo de todo lo que fue el proceso independentista de Venezuela. 28 de mayo de 1778, natalicio de Jacinto Lara, prócer de la independencia, y gracias a él, el actual estado Lara lleva ese nombre en su honor. Y 28 de mayo de 1810, natalicio de Juan Vicente González, el que es considerado el primer escritor romántico del siglo XIX en Venezuela. Finalizamos las efemérides con el 29 de mayo. De 1948 fue declarado el araguaney como el árbol nacional de nuestro país. 8 y 13 minutos, aprovechamos para darle de una vez la bienvenida a nuestro compañero José David Rondón, quien se incorpora a este espacio. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a la audiencia, a Luis y a todo el equipo operativo de Alba Ciudad, y por supuesto a todas las personas que nos siguen todos los jueves a esta hora en este espacio que es dedicado al patrimonio. Bueno, por supuesto que acelerados nosotros por todo este proceso que se está viviendo en la ciudad, pero estamos ya listos y preparados entonces para seguir con lo que es el proceso de contenido de la entrevista para hoy. Sí, comentábamos en la primera parte del programa que hoy teníamos pautado hablar sobre tráfico ilícito de bienes culturales. Continuamos con este tema tan importante, transversal, y que bueno, que toca muchísimo al IPC, no solo por ser ente rector en la materia de la defensa de nuestro patrimonio y nuestra identidad, sino también porque el papel que jugamos al presidir el Comité Nacional de Tráfico Ilícito de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Sin duda, además que hemos desarrollado una serie de actividades, procesos, reuniones, constituciones, dentro de lo que es este Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito Venezolano. Por eso es que queremos profundizar no solamente aspectos legales, sino también acciones que contribuyen a lo que es la lucha y, por supuesto, una campaña que vamos a estar desarrollando. Bueno, un tema importante. Allí vamos a estar tratando de conversar con nuestro consultor jurídico, ¿no? Con Ren Carlos Ramírez. Ya lo hemos tenido durante dos programas, seguiremos tocando ese tema. Siempre son contactos breves y, por supuesto, como buen abogado, siempre queda muchísimo, muchísima tela por cortar y siempre le faltan todavía datos. Él trata de hablar, pero sabemos que el tiempo en radio es corto, pero hoy sí trataremos de tenerlo un poco más de tiempo para que él pueda expresar toda esa gran labor que realiza junto con todo su equipo de consultoría, también los compañeros de Protección Integral, los compañeros de Registro de Bienes Culturales y todo el IPES en pleno, abocado a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Sí, es un tema bastante amplio, ¿no? Y entonces, dentro de lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural, ha venido desarrollando toda una gestión desde el punto de las bases legales, o sea, todo lo que es un proceso de transformación, no solamente de la ya existente, sino también que existe un proyecto de ley, eso lo vamos a estar abordando, que fue aprobado en primera discusión de manera unánime en lo que fue la Asamblea Nacional en diciembre. Allí el trabajo del equipo jurídico, y esto queremos nosotros resaltarlo, lo que es dirigido por Ren Carlos Ramírez, que es el consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural, evidentemente bajo la rectoría del presidente del Instituto de Patrimonio, pero también lo que es la Comisión de Cultura, que fue la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, también algunos entes involucrados que dieron su aporte desde el Centro Nacional de Historia y todo el equipo operativo y directivo del Instituto de Patrimonio Cultural que fue se abocó y lo que son sus experiencias dentro de todas estas áreas medulares de investigación técnica también. A esto se suma lo que son las experiencias de las instituciones involucradas en este Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito Venezolano. O sea, es decir, todo un equipo multidisciplinario, todo un equipo abocado a lo que es la estructura y darle la forma legal para poder hacerle frente a una situación que estadísticas, fíjense lo importante, que las estadísticas a nivel mundial, esto es un delito común. Que viene luego lo que es el narcotráfico y la venta de armas. Esto habla a nivel de los continentes, cómo incide de manera negativa. Y evidentemente el tráfico ilícito es el robo de nuestra identidad. El tráfico ilícito cuando se comercializa con lo que tiene que ver obras, creaciones por el hombre o la naturaleza, por ejemplo, una obra de arte, estamos hablando de que perdemos identidad, porque esto se genera un comercio paralelo, un comercio ilegal que aborda otros espacios y donde hay una dinámica económica que la mayoría de las personas desconoce. Por ello, la insistencia del tema, porque lo hemos discutido en estas últimas reuniones del comité y hemos estructurado una campaña, ya estamos dándole todo y afinando todos los detalles, una campaña informativa que vamos a estar desplegando y desarrollando a nivel nacional. Vamos a tener como punto focal lo que es el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde vamos a estar allí, por supuesto, entregando volantes, concretando un espacio en conjunto con el comité, además de las proyecciones audiovisuales, abordando los medios de comunicación de forma tradicional, el Sistema Nacional de Medios Públicos, toda una avanzada mediática para crear conciencia y ese elemento preventivo y que también generar en la población una lucha permanente con lo que es este tráfico ilícito de bienes culturales. Toda una cruzada que queremos resaltar en nuestra área de lo que es la Dirección de Comunicaciones del Instituto de Patrimonio, donde tenemos en conjunto con un equipo una tarea histórica, digamos una responsabilidad histórica en cuanto a lo que es promover toda esta campaña a nivel nacional. Ya hicimos una primera muestra, okay, al comité. El comité hizo sus evaluaciones, sus consideraciones, sus observaciones, porque estamos trabajando sobre todo en el contenido, un contenido que sea amigable, un contenido que por su naturaleza técnica, okay, estructural y jurídica, queremos entonces lo que es simplificar todo este mensaje para que de alguna manera la población nos entienda y nos comprenda distintamente de la región que se encuentra, si es occidente, llanera, central, oriental. Entonces esa conjunción de ideas que se materializó en el último comité para nosotros nos da fuerza y sobre todo realizar esos ajustes necesarios que ya lo estamos aplicando para luego, una vez constituido este material, hemos pedido el apoyo y agradecemos muchísimo al director de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Pedro Ibáñez, quien ha estado muy pendiente desde que generamos el cuadro de identidad, que fue También otro debate, digamos, que tuvo la responsabilidad en conjunto con nuestro equipo de diseñadores gráficos coordinado por Carlos Arteaga, donde en primera línea se ofertó lo que es esta identidad y se discutió, se debatió, las personas generó ese acercamiento a este proceso de identidad y ahora estuvimos conformando todos estos productos que se convierten en la parte audiovisual, en la parte impresa, ahora lo vamos a llevar radial, entre otros esquemas, porque queremos abordar de manera amplia toda la estructura de la audiencia, donde nosotros podamos llegar. Ese es el gran reto y por ello también pedimos el apoyo y es allí tuvimos una receptividad enorme por el director de prensa del ministerio y que por supuesto queremos que pase también por los expertos del ministerio, de todo el equipo de prensa, para que pueda salir un material robusto, un material donde pueda tener ese impacto comunicacional que nosotros esperamos. Y un tema importante y en el caso del Comité Nacional que preside el Instituto es complejo porque son muchísimas instituciones involucradas de diversa índole, no solo otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino también que está Fiscalía, está el INAC, están funcionarios de varios entes con varias visiones. Eso hace un poco más compleja llegar a cualquier acuerdo, pero enriquece muchísimo. Enriquece, sí, correcto. Coincidimos perfectamente. De hecho, cuando presentamos en la reunión de comité este material audiovisual, todo el debate que se generó estuvo bajo una óptica y una, digamos, un propósito que fue precisamente cómo nosotros, este material en pocos segundos, recoge el espíritu de lo que es el comité, qué queremos decir, qué queremos informar, qué queremos educar. Una de las líneas de coincidencia dentro del comité, antes de la sanción, es la prevención. Es la prevención y esto amerita no solamente el abordaje en los colegios dentro del punto de vista formativo, sino también estas estructuras comunicacionales coadyuvan a lo que es ese proceso preventivo antes de la sanción, porque creemos que un pueblo educado minimiza este campo de acción negativa. Es por allí donde nosotros estamos colocando el acento y en esta oportunidad, esta última reunión del comité, realmente fue muy sabroso, ¿no? ese debate entre todos los sectores, como lo comentabas, porque fíjate que una vez cuando se constata un tráfico ilícito, el ciudadano acciona con la denuncia a través del Instituto de Patrimonio Cultural. El Instituto de Patrimonio Cultural, por supuesto, contacta y acciona también a su vez con el Ministerio Público, con los cuerpos de seguridad, en este caso la Interpol, y es toda una cadena que, por supuesto, no lo va a estar explicando en nuestro consultor jurídico, Rian Carlos Ramírez. Es decir, cómo este comité cumple un papel fundamental dentro de lo que es esta estructura o esta cadena de acciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, antes de hacer la pausa de este primer segmento del programa, nos queremos hacer eco de una nota de prensa que sacaron los compañeros de ABN y que reproduce Alba Ciudad en su portal web, relacionado con Jesús Chucho Coello. Hablan de toda la labor, toda la trayectoria como cultor del barro que tiene este importante maestro. Se ha ganado ese título a fuerza de trabajo y de constancia. Sí, en la ciudad de Coro, Estado Falcón, y reproducen entre todos los reconocimientos que ha tenido, por supuesto el más reciente y que nos involucra a nosotros, que fue la creación de la Orden Jesús Chucho Coello en honor a las personalidades más destacadas en el trabajo de la promoción y divulgación del patrimonio cultural. Citamos una declaración del presidente Omar Bielma, presidente del IPC. Es un honor para mí facilitar la creación de esta orden en honor a este gran artesano del barro, que ha construido la identidad falconiana en el rescate del patrimonio, además de honrar a quienes han logrado consolidar los valores culturales de la región. Ese fue en el evento que estuvimos hace un par de semanas allá en el Estado Falcón, con también la gobernadora Estela Lugo. Importante que, bueno, los medios se hacen eco de esta información y la gente va conociendo todo lo que involucra un reconocimiento de este tipo. Sí, fíjate, Eduardo, y haciendo un paréntesis de lo vivido en lo que fue en el Estado Falcón, en Coro, este acto tan emotivo. Se crea la orden, y esto con lo que es el Día Nacional del Patrimonio Cultural, donde nos motivó a honrar a todas aquellas personas que se involucran en lo que es el proceso de fortalecer el patrimonio cultural. Y para ello, no solamente lo que es la parte comunitaria, sino también los gobernantes, y forma parte de un estímulo. En primera línea estuvimos con un conjunto de gobernadores que han hecho un trabajo extraordinario en lo que es el país e involucra al Estado Falcón, entre ellas la gobernadora Estela Lugo, también a Gómez Rangel de Bolívar, también mereció este reconocimiento en Barinas, en lo que es el gobernador Chávez, Adán Chávez, también el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Es decir, un conjunto de gobernadores que bajo un criterio técnico y en respeto a lo que es su dinámica patrimonial han dado un aporte y un granito de arena interesante. Y el caso de Don Chucho, tuvimos el privilegio, además que es Premio Cultura 2014-2015 y es una referencia a lo que es con la construcción y lo que es la dinámica del barro junto a los artesanos, que ha creado toda una generación que ha pegado a lo que es esta parte del patrimonio, importante del patrimonio, y en coro que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y además que es en vida, ¿no? Y es un personaje relevante. Siempre las condecoraciones o las órdenes estaban, digamos, plegadas a personajes que son muy conocidos en el país. Y Don Chucho, además que ha dado un legado y está dentro de lo que es las regiones, lo ha hecho, fue un acto, nos fuimos a coro a entregarle su condecoración en coro, un acto muy emotivo, y la gente y él con una emoción extraordinaria, nos comentaba, es una persona que ya tiene 80 años, pero con un espíritu, con gran fortaleza, y nos decía, me siento como un muchacho de 18 años, y eso a nosotros nos llenó de emoción y de orgullo tenerlo, por supuesto, todavía dando sus aportes y con toda esa fortaleza que lo amerita. Cerramos citando el mismo Jesús Chucho Coello. Ser reconocido por mi trabajo, no solo con premios y con dinero, sino con el cariño de la gente y con la posibilidad de seguir enseñando a los más jóvenes, es lo que más me satisface a mi edad. Esto es el fruto de muchos años de trabajo. Jesús Chucho Coello, recogiendo esas declaraciones en nota de prensa de los compañeros de ABN y que pueden consultar en la página de la emisora albaciudad.org. 8:27 minutos, pausa musical, identificamos emisor y seguimos con más de La Tierra de los Míos. Cuando la sábana es larga, se anda siempre en travesía. Arrendajo de montaña, turupial de serranía, turupial. Mi señora me ha mandado que fuera tierras morenas y que de allá le trajera la flor de hierba buena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Se aproxima el aguacero y mi cobija perdía, llovizna. Canario, canario, canario, cantaba una melodía al canario del limón. Y suelta un triste lamento a mi pobre corazón canario. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscuro que está la noche y se

Retornamos a la tierra de los míos, 8:37 minutos. Y bueno, también era momento de seguir con el tema, José David, con el tráfico ilícito de bienes culturales. Intentaremos hacer ese contacto telefónico con nuestro consultor jurídico. Importante que él pueda ahondar un poco más en el tema y pueda aclararle a toda la audiencia esos detalles técnicos que solo un abogado puede manejar. Y bueno, él en toda esa dinámica, junto con otros funcionarios del IPC, ha estado en constante contacto y reuniones con el resto de los entes que conforman ese Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Y bueno, con esa gran responsabilidad, porque el IPC no solo presta su sede para que se reúna todo ese comité, sino que mueve toda la logística, todos los funcionarios que están presentes allí y presidiendo el comité. Es una labor importante porque es una responsabilidad y le toca. Entonces todo ese trabajo de poder coordinar a un equipo tan complejo, pero tan enriquecedor a la vez para lograr buenos objetivos que estoy seguro que se van a lograr en este 2016. Sí, además que queremos destacar todo lo que es el proceso de adecuaciones de ley. Fíjate que este desarrollo, que lo que tiene que ver con tráfico ilícito de bienes culturales, que se extiende este papel de trabajo de proyecto de ley de lo que es patrimonio, que fue discutido dentro de la Asamblea Nacional y también con bastante fuerza dentro de lo que es la Comisión de Cultura, pretende llevar hacia lo que son las regiones y lo que son los consejos, las regiones, lo que son los consejos legislativos y también lo que es la municipalidad, donde por supuesto allí está una serie de legislaciones, tanto regional como local, hacer todo este proceso de adecuación para darle fuerza. Hay una iniciativa bien interesante, lo que es el Estado Falcón con la gobernadora Estela Lugo, donde allí se constituyeron unas mesas de trabajo para darle este cuerpo legal a lo que es la parte de la región basado o tutelado por lo que es este proyecto de ley, la ley de patrimonio. Esto en consonancia y lo que es un acuerdo nacional para que tenga una directriz lo que es el cuidado y mantenimiento de patrimonio y esta creación de conciencia en lo que es la población venezolana. El Estado Falcón, bueno, ya ha estado algunos procesos, algunos inicios para darle forma a esta nueva estructura legal que pretendemos se extienda en todas las ciudades, sobre todo donde existe una marcada riqueza patrimonial. Es allí donde un equipo técnico con la asesoría de abogados, también por supuesto la Procuraduría, todo un equipo de instituciones se abocan a esta adecuación de ley que pretende, por supuesto, darle forma. Ya tenemos entonces en línea al consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural, Rian Carlos Ramírez, para que entonces nos comente lo que es la dinámica dentro del Comité Técnico, ¿okay?, de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Sí, buenos días, José David. Buenos días a todo el equipo y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa de radio. Sí, para nosotros, bueno, es un honor tenerlo y además que hemos venido discutiendo este tema que tiene una relevancia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Estamos haciendo algunos comentarios referente a lo que son estas reuniones que se han establecido con el Comité Técnico Venezolano y su importancia de los acuerdos que se han llegado en estas últimas reuniones, donde impacta de manera positiva en lo que va a ser el campo de acción de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. También estuvimos hablando de lo que fue la campaña, que se realizó una presentación donde se generó todo un debate, se enriqueció a nivel, digamos, de lo que es el mensaje, que lo que queremos llegar como programa piloto que pretendemos desarrollarlo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Pero queremos que nos comente cuál es el propósito, el objetivo y la función del el referido Comité Técnico Venezolano. Chévere, José David. Bueno, como bien lo sabemos, ¿no?, el tema del tráfico ilícito de bienes culturales pues es un tema que nos afecta a todo el mundo y Venezuela no es la excepción. En razón de eso, pues nosotros venimos trabajando con el Comité de Tráfico Ilícito desde el 2004 y pues hasta ahora que venimos, en todo caso, reimpulsándolo, pues nos ha servido a nosotros como una instancia de consulta, una instancia de coordinación, una instancia de deliberar opiniones, de coordinar, además de hacer contacto con todos los organismos que en competencia en materia de patrimonio cultural de toda nuestra región, y así pues hacerle seguimiento a todas esas alertas que se prenden en distintos países. De manera que bueno, este es un espacio bastante importante porque desde el seno del comité pues se dictan, salen las políticas, las medidas, los procedimientos para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales que bueno, mira, está posicionado entre el tercer y cuarto lugar según estadísticas del Interpol, incluso, bueno, por encima de algunos otros delitos de relevancia. Entonces, no es poca cosa el trabajo que viene haciendo el Comité de Tráfico Ilícito. Tenemos algunos logros a lo largo de estos años, recuperaciones, incautaciones, paralizaciones de ventas afuera en países de patrimonio que nos pertenecen a obviamente al patrimonio cultural venezolano. Eso en cuanto a las medidas y procedimientos quizás que van hacia afuera. Internamente, pues constantemente estamos en un proceso de revisión, José David. Tenemos algunos mecanismos, obviamente, que van a resarcir, a impedir el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, como es el certificado de exportación, que hasta hace poco, bueno, fue un tema de discusión bastante bastante sana, para ver cómo nosotros blindamos ese certificado de exportación. Y más aún, bueno, estamos en un proceso ahorita más ambicioso, que es el certificado digital, ¿no? Bueno, venimos trabajando, es un proyecto que tenemos nosotros a mediano plazo, y de implementarlo pues sería un sistema bastante novedoso. Y ese certificado, ¿en qué consiste? ¿Cómo sería el proceso? Y más cuando hay esta visión de lo que es la actuación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Bueno, fíjese, el certificado es un medio de control. En principio, para dar cuenta de qué es lo que sale, cuál es el patrimonio cultural que sale y que entra del Estado venezolano, ¿no? De manera que nosotros manejamos dos tipos de modelos de certificado: un certificado para los bienes que obviamente no están declarados o no pertenecen, como quiera llamarse, al patrimonio cultural venezolano, y un certificado que lo ha diseñado la Organización Mundial de Aduanas junto con Interpol y que ha sido promovido por la UNESCO, que son para los bienes que sí pertenecen al patrimonio cultural venezolano. Obviamente, nuestra legislación establece que cualquier exportación o importación, si la consulta de la ciudad de origen, pues es considerado contrabando. Por eso es tan necesario el tema de la solicitud de autorización cuando se va a salir con algún tipo de obras, estén declaradas o no, al Instituto del Patrimonio Cultural. Porque pudiera ser que las autoridades, bien sea en el aeropuerto, en las aduanas, vaya a tener problemas con las autoridades y no vaya a estar incurso en la comisión del delito de contrabando, en principio. Eso es lo que a grosso modo significa el certificado de exportación. Ahorita con esta novedosa, o el novedoso proyecto que tenemos, que es la digitalización de este certificado, y quizás pues eso va a apuntar a que sea más expedito, es mayor control, obviamente, mucho más seguro a la hora de entregar el certificado, porque va a venir con una serie de parámetros, unos controles jurídicos y legales que van a permitir que sea un certificado que no vaya a ser plagiado o no vaya a ser falsificado. Y además que eso va a permitir dar una respuesta en un corto tiempo. ¿Cuáles serían esas obras, doctor, y el denominador común de el caso de este tráfico ilícito, de este contrabando, se considera un patrimonio cultural? Bueno, fíjate algo, José David. El tráfico ilícito de bienes culturales es un universo grande, ¿no? En principio, nosotros podríamos hablar del patrimonio arqueológico y paleontológico y las obras de arte. Sin embargo, esto no escapa de algunos otros bienes muebles que pueden ser susceptibles de ser traficados. tenemos el patrimonio documental, obviamente, y algo del cual poco se ha hablado y se ha dicho, que también es el tráfico ilícito del patrimonio inmaterial. Si bien es cierto, la mayoría de nuestros pueblos indígenas, ¿cómo han sido despojados de todas esas recetas milenarias y que hoy día muchas transnacionales han patentado y la tienen ahorita, utilizan sus medicinas y esos saberes ancestrales que han tenido nuestros pueblos han sido pues saqueados, han sido traficados sin un tipo de autorización alguna, sin un tipo de normativa alguna? Entonces, por eso es tan grande el tema del tráfico ilícito. Claro, comúnmente los delitos cometidos en la actualidad pues van en función de del patrimonio arqueológico, sobre todo las obras de arte, piezas pequeñas. Nosotros hemos tenido pues bastante noticias, por ejemplo, en el caso nuestro, la recuperación de las piezas costarricenses, casos por lo menos de piezas de Guatemala, México. Bueno, es bastante variado. Hablar de especificar que el tráfico ilícito se comete para distintas obras, bueno, sería descabellado. Yo creo que todos los bienes muebles que pertenecen al patrimonio cultural están susceptibles de tráfico ilícito. Doctor, llámese patrimonio arqueológico, documental, obras de arte. Sí, y lo importante del tema, o lo alarmante, mejor dicho, el tema, es que es comparado a nivel global este delito común del narcotráfico e inclusive con el tráfico de armas. Es decir, es la fuerza que tiene este tráfico ilícito y todo este movimiento económico que hay detrás de todo esto. Es correcto, es así, fíjese. Y no solamente paralelo con el narcotráfico de estupefacientes, José David. Fíjese que a través del tráfico ilícito, pues, de bienes culturales, indirectamente también apoya la comisión de este delito del tráfico ilícito de bienes culturales, pues suma, tributa a lo que internacionalmente y nacionalmente en nuestra legislación está plasmada como la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ¿no? De manera que muchas organizaciones hoy día, para blanquear su dinero, pues lo que hacen es justamente comprar obras de procedencia ilícita. Así que el tema del tráfico ilícito es bastante complejo y transversal a muchas actividades ilícitas hoy día. Por eso la importancia, y por eso venimos trabajando desde el seno del Comité de Tráfico Ilícito en la promoción y la creación de mecanismos que de manera eficaz nos ayude y nos permita a nosotros pues luchar contra este tráfico. Ahora, esa eficacia pasa y fue objeto del debate dentro de lo que es el comité, y es la formación hacia las comunidades bajo ese proceso de promoción con elemento preventivo. Es decir, preventivo y que de alguna manera también las comunidades ayuden a lo que es las instancias correspondientes a hacer frente a lo que es este tráfico ilícito. Bajo ese esquema, ¿cuál es el proceso? Es decir, una vez que una persona constata y corrobora de que o presume que existe un tráfico ilícito o que existe una pieza en determinado sector, ¿a dónde debe acudir? ¿Cuál es el mecanismo que se activa? Bueno, fíjate, el tema con el tráfico ilícito opera como cualquier otro delito, ¿no? Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito, en este caso el tráfico ilícito de bienes culturales, puede hacerlo del conocimiento del Instituto del Patrimonio Cultural, puede hacerla del conocimiento de las autoridades locales o regionales, o puede hacerla del conocimiento directamente al Ministerio Público, ¿ok? De manera que cualquiera de estas instancias estamos en el deber nosotros de no solo de promover, sino de accionar inmediatamente ante esta denuncia para hacer las averiguaciones correspondientes y determinar obviamente la responsabilidad penal y administrativa y civil de la persona. En el caso del Instituto del Patrimonio Cultural, considerando pues que el instituto es el cuya competencia tiene influencia a nivel nacional, la persona, si no se siente quizás un poco a gusto de hacerlo con las autoridades locales o regionales o directamente con el Ministerio Público, puede dirigirse al Instituto del Patrimonio Cultural, puede llamarnos al Instituto del Patrimonio Cultural, que nosotros incluso con una llamada anónima, no tiene que dar identificación, simplemente con el conocimiento de alguna actividad ilícita sobre transferencia del patrimonio cultural, y nosotros pues obviamente hacemos el procedimiento correspondiente. Ese procedimiento correspondiente pues no es más que la denuncia ante el Ministerio Público, la articulación con los organismos o con los agentes de Interpol, a fin pues de que realicen las investigaciones correspondientes y para tomar cualquier acción que se deba tomar para corregir el caso. Doctor, ya para cerrar, que el tiempo tenemos inclemente, los retos del Comité Técnico Venezolano en cuanto a lo que es la defensa o la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, fíjate, tú dijiste algo muy importante. Nosotros como Estado, o como institución, como Comité de Tráfico Ilícito, no podemos proteger lo que no conocemos. El tema de la formación, el tema de la concientización, el tema de las comunidades es muy importante. ¿Okay? Eso primer fundamento o primer elemento primordial que debe estar presente en las actividades del seno del Comité de Tráfico Ilícito. El tema de la formación en nuestras instituciones, en nuestra comunidad, en la calle, en los colegios, ¿ok? Formando, informando, pues de alguna u otra manera dándole a conocer al colectivo de qué se trata el tráfico ilícito de bienes culturales y el daño que nos hacen, que nos hace a nosotros como venezolanos, ¿ok? De manera que eso es uno de los retos, obviamente, por supuesto que tenemos aguas abajo. Muchos elementos que considerar. Ahorita estamos trabajando, ya hay un proyecto de reglamento que estamos elaborando para ponerlo justamente en las opiniones de cada uno de los entes que conforma el Comité de Tráfico Ilícito. Okay, ir afinando rutas, José David, ir afinando rutas. Okay, cuando hablo de ir afinando rutas, es procedimiento junto con el Ministerio Público, Interpol y Cancillería, en la medida que nosotros podamos hacer efectiva esta lucha de tráfico ilícito. Qué bueno, doctor. Bueno, gracias por la intervención. Vamos a seguir, por supuesto, profundizando sobre el tema, los resultados que generen todos los procedimientos, y esto de una manera informativa y construir lo que es este elemento preventivo. Doctor, muchísimas gracias por la participación en el programa. Bueno, gracias, José David. Buenos días a ti, darte nuevamente, agradecerte por la invitación al programa, a tu equipo de trabajo, a todos los radioescuchas, y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Estuvo con nosotros Ren Carlos Ramírez, quien es consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural, abordando este tema tan importante como lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, José David, hemos llegado ya al final del programa. Importante los temas que tocamos, tráfico ilícito de bienes culturales, toda esa nota tan importante y tan inspiradora con Jesús Chucho Coello, y bueno, seguimos defendiendo y trabajando por el patrimonio de este país. Sí, nuestro viejito. Además, que queremos resaltar, Eduardo, en otro orden de ideas para nuestra audiencia, que cómo nos hace falta Geraldine, quien estuvo acompañándonos un tiempo dentro del equipo de trabajo, es una valiosa persona con un criterio profesional interesante, la voz femenina de acá, del programa, la que manda en la cabina también, la única mujer en la oficina. Bueno, a la audiencia se va a estar ausentando unos 90 días, 60 días. Tiene un compromiso internacional de educación. A ella le deseamos todo el éxito, la extrañamos muchísimo y por supuesto que la esperamos con bastante alegría, y que bueno, que todas sus metas, todos sus proyectos se vayan desarrollando y cumpliendo, que además que tiene un camino amplio, porque tiene un criterio interesante en lo que es este proceso de formación de la comunicación social, del periodismo como oficio. De allí, Geraldine, dentro de su juventud, dentro de su inquietud, sus ganas, su emprendimiento, su entrega y disciplina, hace la diferencia dentro de lo que son los equipos de trabajo. Claro que sí. Y bueno, 8:55 minutos de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo. Y en la locución estuvimos José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez.